Ok, probando, probando, 2, 3, probando. Ya saben, chicos, ya saben, siempre probando. Bueno, claro que chicos, estamos arrancando, claro que sí. Sean bienvenidos, chicos, claro que sí, sean otra vez bienvenidos. Otra emisión, chicos, otra emisión, otra transmisión, otra edición, otra vez. De lo que yo espero, chicos, ya saben, espero que sea su más queridísimo programa, lo que es el programa de la Cátedra Otaku. Así es, chicos, y recuerden, con este embrollo vuelve siempre con ustedes, ya saben, su queridísimo, yo sé que es cierto, su queridísimo locutor Sori. Así es, chicos, Sori está de vuelta y estamos de regreso, chicos, con una noche de tema regular. Así es, chicos, tema regular, como ya estoy seguro muchos lo extrañaban otra vez, creo. Así es, chicos, un tema regular para empezar todavía con buenos bríos esta semana, que todavía apenas está empezando, porque todavía es martes, así es. Pero así es, estamos de vuelta, chicos, con esto, pues, vamos a arrancar esta semana, chicos, que como ya estuve comentando por ahí, bueno, esta semana va a ser una semana de repasos, así es. Repasos, ¿por qué? Porque, bueno, tal vez si ustedes han sido, no sé, unos fervientes seguidores de mi programa, guiño, yo seguro que algunos de ustedes habrán escuchado ya los temas que vamos a comentar esta semana. Porque, bueno, chicos, esto será un poquito más como de preparación para lo que viene siendo las próximas semanas, que vamos a preparar unos especiales, bueno, un especial muy interesante, con lo que vienen siendo unos temas, pues la verdad, muy entretenidos, unas ciertas, unos ciertos trabajos de una cierta franquicia que comentaremos más adelante. Pero mientras tanto nos preparamos ahí a ese punto. Esta semana va a haber repaso, chicos, así es. Porque son temas que, si han puesto atención, ya he comentado antes en mi programa, en esta nueva era. Así es. Y si ustedes, pues, no lo escucharon la primera vez, bueno, es la oportunidad perfecta, chicos, para que ahora se escuchen ahora en esta segunda vuelta. Así es, chicos, la segunda vuelta de estos temas que, bueno, aquí estuve deliberando mucho cuáles comentar, cuáles no, y pues, yo creo que, pues, sí, si vale la pena comentar estos temas que en su momento la verdad es que fueron temas muy buenos, así es, y que vale la pena repetirlos, claro que sí, claro que sí. Y bueno, nos estamos apenas preparando, chicos, y también cabe mencionar que estamos entrando, pues, un poquito forzados esta noche, ya que, bueno, chicos, no les voy a mentir, pero hace como una hora la verdad no me estaba sintiendo nada bien. Creo que estuve teniendo algunos problemas intestinales que la verdad ya están bajando, pero sí estamos todavía teniendo unas ciertas secuelas. Pero no es para tanto, no se alarmen por mí, por favor. Nada, estaremos aquí locuteando bien, solamente ahí vamos a esperar no desmañarnos en medio de la transmisión. Si alguien escucha que ya no me muevo, es porque tienen que llamar a la ambulancia. Nada, no es cierto. Pero de todas maneras, chicos, va a ser un tema muy agradable. Así es, chicos, porque, bueno, ya les decimos, esta noche vamos a tener el repaso de un tema que en su momento, cuando lo comenté por primera vez, se me hizo un tema muy, muy bueno. Y obviamente también forma parte de toda mi colección personal de animes que he visto. Así es. Me refiero a que esta noche vamos a estar hablando sobre una serie de anime, pues la verdad, llena de acción, llena de una trama muy peculiar, muy trepidante. Y sobre todo, chicos, bueno, es una serie que tiene que ver sobre todo con explosiones. Para ser más exactos, con el boom. ¿Por qué el boom, chicos? Porque esta noche estaremos hablando sobre la serie de anime de... así se pronuncia. La serie de anime de Butum. Así es, Butum va a ser el tema de esta noche, que yo creo que también ya habrá alguna gente por ahí que ya conozca esta serie, porque en su momento, cuando ya se llegó a transmitir, tuvo varios seguidores, hubo varias gentes que las estuvieron viendo y tuvo cierta fama cuando estaba en transmisión, ¿verdad? Pero para la gente que todavía no, chicos, es su oportunidad perfecta, porque primeramente el nombre está el nombre está muy original, ¿verdad? La serie se llama Butum, se deletrea B-T-O-O-O-M, admiración. Butum va a ser el tema de esta noche, chicos, y para la gente que todavía no tenga una idea clara de qué va este anime, bueno, es un anime, chicos, que nos va a proporcionar varias cositas, sobre todo, chicos, comentaba, mucha acción, todo ligado, bueno, directamente a lo que viene siendo el tema de explosiones. Así es, chicos, de explosiones. Aquí nada más déjenme me recomparto mi tema para que los que no lo hayan visto, pues ya lo tengan ahí presente. Y esperamos que sea, pues, una noche agradable, chicos. Sobre todo que me manden fuerzas, porque sí, la verdad, del todo no me siento bien. Pero de igual forma ya estamos mejorando. En un ratito más creo que voy a tomarme algo para el estómago. Eso nos da la lección, chicos, de que no comen de más, chicos, porque luego se empantonan. Bueno. Bueno, puedo mandar de una vez algún saludo a la gente que pudiera ya estar escuchándonos por ahí. Si es que alguien ya me está escuchando, chicos, pues ya saben, si son tan amables, háganmelo saber a través de algún mensajito, algún telegrama, alguna señal de humo. Porque bueno, chicos, de momento todavía estamos disponibles para ustedes a través de nuestro Facebook propio, que es nuestro Facebook con el nombre de David Sasori. Sí, chicos, porque recuerden que nuestro Face fue tremendamente tumbado por el papel Facebook, y la verdad creo que eso lo vamos a estar poniendo ya un poquito más adelante. Todavía no tenemos mucho ímpetu para abrir otro Facebook. De todas maneras, chicos, se me pueden encontrar con el nombre de David Sasori. Ahí es el que dice que trabaja para Conecto Radio, obviamente. Y bueno, estaremos ya pasando a nuestro primer bloque musical, chicos. Va a ser un bloque de dos canciones, primeramente con lo que es el opening y el ending del anime de esta noche, que obviamente el opening y ending de Butum, que la verdad están muy padres las canciones, sobre todo el opening, que mucha gente lo va a conocer porque está muy muy bueno el opening. A ver, bueno, entonces, chicos, creo que vamos a pasar eso. En un momento vamos a regresar ya para de una vez empezar a meterle mano al tema de esta noche. Que recuerden, chicos, primero estaremos comentando lo que viene siendo la primera parte de la trama de la serie de Butum. Así es. Así que bueno, chicos, si ya hay gente por ahí, pues les reitero mi saludo. Gracias por estar escuchándonos. Y bueno, esto apenas está comenzando, chicos. La cátedra Otaku vuelve en un momento más, chicos. Y recuerden, no lo olviden, están en Conecto Radio, exponiendo todas. ¡Oh, locura! ¡Claro que sí, chicos! Volvemos. Oigan, chicos, ¿están cansados de escuchar estas frases? ¿De qué anime ve? O también, ¿me recomiendan algún anime? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, si eres alguien así o conoces a alguien así, estás en el lugar indicado. Estás en la Cátedra Otaku. Es que toma asiento y prepara tus oídos y tu mente para el grandioso tema de esta noche. ¿Y por dónde más? Pues por Conecto Radio, expandiendo tu locura. Así es que no se vayan. Say hi, no story, dai te a te monax and bio, we took it there. Ninjin 傷つけて伸ばして Chicos, no se distraigan, sigan en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Ok, chicos, claro que sí, chicos, estamos de regreso, así es. Solamente que, bueno, todavía seguimos bien, chicos, pero la verdad creo que estoy empezando a tener detalles con mi persona. Aunque no se pueden, chicos, que de repente pudiera, no sé, correr desesperadamente a hacer algunas cosas debido a que algo pudiera no irme tan bien ahorita. Pero en fin. Mientras se pueda, chicos, seguiremos aquí. Claro que sí. Bueno, aquí desde de momento remandamos unos saludos para quien sea que ande por ahí todavía, chicos. Sé que hay alguien por ahí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno. Entonces, bueno, chicos, estamos de regreso. Espero que no me hayan extrañado todavía. Todavía nos vamos. Aquí, ¿qué, chicos? Bueno, les comentaba ya al principio del programa. Vamos a estar teniendo, pues, repasos lo que viene siendo toda esta semana. Y el día de hoy tenemos un repaso tremendamente bueno, chicos. Estaremos hablando sobre el repaso de la serie de anime de Butoon. Pues así es, Butoon. Si alguien ha conocido esta serie, pues ha de saber a lo que me refiero cuando digo Butoon, obviamente. Así es. Pero de todas formas, chicos, esto va a ser muy importante y va bien divertido recomendar otra vez, chicos, porque la información oficial que tengo de la serie es una información muy extensa y me ayuda mucho a no pensar demasiado en el tema. Bien, bien, bien. Bueno, entonces aquí vamos a preparar la información oficial, chicos. Recuerden, tenemos que pasar ya con nuestro primer bloque, que es sobre la trama de la serie de Butoon, obviamente yéndonos a la trama del primer capítulo de la serie. Nada, déjeme ir con algunos datos. Un segundo. Ahí está. Bueno, entonces, chicos, no olviden, estamos a través de nuestro Facebook propio, que es todavía David Sasori, para que me hagan un comentario, alguna petición, algún pedido, será muy bueno. El viernes me gustó mucho, estaba escuchando de esta vez porque tuvimos unos pedidillos por ahí. Así es, se sintió bien poner pedidos de nuevo. Bueno, entonces, chicos, vamos a comenzar ya. Vamos a preparar, chicos, así es. Esto será sobre el primer capítulo de la serie de Butoon. Así es, chicos. Por lo tanto, si ustedes le dan una oportunidad a la serie de Butoon, se animan, ponen las pilas y deciden verla, pues más o menos el primer capítulo va. En este primer capítulo, chicos, vamos a estar primeramente conociendo a nuestro primer protagonista de la serie. Así es. Aquí el protagonista es un... ¿qué sería? Un adulto joven llamado Sakamoto Ryota. Así es. Sakamoto Ryota, o el buen de Ryota, pues comentaba, es un adulto mayor. Es, bueno, un adulto joven de unos 22 años, pero el detalle es que él no es el ejemplo a seguir. ya que este Ryota es, sí, efectivamente, un hombre desempleado de 22 años, que vive con su madre, y que aparte, chicos, bueno, lo único puede ser logro es que es un jugador elite japonés de un videojuego en línea en este mundo, que es un MMO, o sea, un multiplayer, algo online. Sí, Massive Multiplayer Online, algo así. Es un MMO que en este mundo, chicos, este videojuego se hace llamar, adivinen cómo, se llama Butsun, así es. Y Ryota, efectivamente, es un jugador de este juego en línea, que ha vendido, que supuestamente, como unos 3 millones de copias en todo el mundo. Y él, con su equipo, ¿verdad?, que su equipo tiene un nombre muy extraño, él, con su equipo, está rankeado como, ¿qué sería?, como el décimo mejor en el mundo. Y él también, de hecho, está como que dentro del top 5 de los mejores jugadores del mundo, ¿verdad?, de todo Putum. Así es. Tenemos una imagen inicial de este hombre, ¿verdad?, de este Ryota, pero os comentaba, aparte de ser todo un jugador, pues es desempleado, 22 años y vive con su madre. Pero cuando vemos esta pequeña introducción funesta de Ryota, aquí vemos que aparece, chicos, ¡pum!, como que de vuelta al presente. Este Ryota se despierta, al parecer como que en una especie de paracaídas, en un arnés de paracaídas, en lo que claramente se ve es una isla tropical. Así es, chicos, no sé cómo llegamos ahí. Y al parecer aquí, en esta isla tropical, cuando él despierta, recobra el sentido, solamente está equipado con una bolsa que contiene unas pocas necesidades, y lo que al parecer él ve y nota de inicio son un montón de bombas. Bueno, son como que, como que unas armas en forma de bomba, llamadas Timer Beams. Así es, que son obviamente Timer Beams, significa que son como que bombas de tiempo, que tú le presionas, empieza a contar, y cuando el contador llega a cero, pues es sencillo, ¿verdad? Como que le reconoce de algún lado. Y aparte de eso, él la pared ve que en su mano izquierda, él tiene a parecer como una especie de piedrita verde. Así es, que pudiera parecer como un chip. Está como que implantado en su mano izquierda. ¡Wow! Ya pasando eso, este Ryota vagamente recuerda una disputa que tuvo con su madre, una tal Yukie, quien ella quiere que efectivamente consiga un trabajo aparte de jugar videojuegos todo el día en casa, que deje de ser un bueno para nada. Pero él, a regañadientes, dice que está presidiendo un trabajo en una compañía de videojuegos, ya saben, cosas ilusorias, ¿verdad?, para gente que nada más sabe jugar videojuegos. Bueno, después de que él visita una tienda de conveniencia para poder como que revocar una solicitud de empleo que su madre le había dejado en su lugar a la tienda, él es a parecer encontrado por dos hombres misteriosos. Y cuando esos hombres misteriosos les hablan, él como que se voltea, y es cuando en ese punto como que su memoria empieza pues a disolverse, la verdad, ahí como que ya es cuando todo se pierde. Pero bueno, al parecer es cuando este Ryota está viendo qué hacer en esta isla, en la noche, en la playa de esta isla, él es perseguido por alguien, un tipo llamado Imagawa Yoshiaki. Y al parecer, ese tal Yoshiaki lo ataca a Ryota, con Cracker Beam. Que el término Cracker Beam, pues bueno, significa que sería... son como que bombas y de forma de bolita, que estas a su vez, en contrario de las otras, explotan al contacto. Así, explotan al contacto. Y bueno, fallando en tratar de razonar con él, con el tal Yoshiaki, este Ryota es forzado como que para evadirlo. Es forzado como que a tener que evadir esos ataques, y se mete en los arbustos. Y bueno, ya cuando aparece él como que empieza a checar algunas cosas, como por ejemplo eso de las bombas, y de que al parecer esa piedrita verde que tiene en su mano izquierda pudiera ser una especie de radar. Así es, que mueves pum y como que detectas a los enemigos o a las personas cercanas. Él, de alguna forma, como que se da cuenta de que al parecer él está siendo forzado, o ellos están siendo forzados, a realmente como que jugar su videojuego favorito, jugar Butum, pero en la vida real. En la vida real, con armas que explotan en serio y que la gente, pues, sí muere. Y bueno, cuando este rata se da cuenta de esto, como que esto se puede poner ya un poco en contra del otro Yoshiaki, ya que recuerden que él es un jugador elite de Butum. Por tanto, él decide como que enfrentarlo, ¿no? ¿verdad? Y cuando este Yoshiaki acorrala a este Ryota cerca de un acantilado, este Ryota, de buena forma, como que decide saltar del acantilado, y este Yoshiaki lo sigue. Solamente para darse cuenta que este Ryota, de buena forma, dejó una trampa, un timer beam, en la orilla del acantilado, y efectivamente con esa bomba, ¡pum!, termina matando al tal Yoshiaki. Así es. Una trampa muy bien hecha, la verdad, me gusta esa parte porque es un ingenio tremendo el que usa el tipo para hacer todo esto. Y bueno, ya cuando aparece este Ryota, de una forma, ya después de que brinca, como que sueña aún con otra pelea con su madre sobre eso de conseguir un trabajo, como que él luego empieza a recordar de que aparece algo como que no cuadraba con la relación con su madre, porque estaba muy, muy, muy decayente. Y de alguna manera logra ya salir. Y cuando él entonces logra atravesar la jungla y llegar a un río cercano, ahí es donde él, al parecer, ve una chica. Una chica que está, al parecer, efectivamente ahí en el río, se puede decir como que refrescándose a ella misma. Así es, de alguna forma es como que estuviera bañando, lo cual eso implica que hay poca ropa. Así es, así es. Y bueno, parece que chicos, con esta vista súper espectacular que consiguió el pobre de Ryota, esa chica misteriosa, que es una chica como que de pelo rubio, muy, muy acá. Así es, chicos, como que en ese momento, cuando ambos cruzan su vista y se ven así de frente en el río, termina el primer capítulo de la serie de Butum. Así es. Ahí tenemos ciertas introducciones, tenemos algunos detalles ahí. Pero bueno, chicos, ahí obviamente si se quedaron picados de qué es lo que sigue, bueno, tendrán que esperar un momento, chicos, para comentar esto en la siguiente parte de la trama de Butum, que eso será ya entrando a la segunda hora del programa. De momento le ponemos pausa al tema, chicos, para en un momento regresar con lo que venían siendo ya, pues, los géneros. Imagínense que nos viene manejando la serie de Butum, que son una parte muy importante, porque eso nos va a dar una idea un poquito clara, chicos, de hecho, de lo que viene en la serie. En fin, aquí vamos a pasar un bloque musical, chicos. De momento vamos a poner canciones que me han gustado mucho poner últimamente, debido a que pues he estado viendo muchos animes nuevos que me han gustado sus canciones, y que también, bueno, pues unas series no tan nuevas, porque también tienen canciones nuevas muy padres. Bien, de momento vamos a poner como que todo esto en un orden de aparición. Entonces ponemos, chicos, el ending de la serie que hace poquito terminé de ver, que es la serie de Shimoseka. Vamos a poner, chicos, la canción de ending, que es la canción de Inner Urge. Así es, muy padre la canción. Vamos a poner también, chicos, la canción de me han ganado de poner mejor ahora la canción esta, mira. La canción de opening, que está súper genial, la verdad me encantó muchísimo. La canción de Klatanoyan, opening del anime de Overlord, claro que sí. Y por último, chicos, la verdad, les voy a decir sinceros, voy a tener que ausentarme, voy a tener que checar algo por aquí. Vamos a poner la canción de un anime que estoy también ya viendo todavía, que de hecho creo que ya me sacó a su recta final. Pero en fin, vamos a poner, chicos, la canción que se usó como el opening de la serie anime de Charlotte. Así es, chicos. Está larguita la canción, pero necesitamos quemar un poco de tiempo, chicos. La verdad, voy a tener que concentrarme un momento aquí de mi puesto para checar algo. Así es que, bueno, chicos, no se despeguen. De alguna manera, la Catro Otaku vuelve en un momento más, chicos. Y claro, están todavía en Cone Corrado, chicos, expandiendo su locura. No se atrevan a irse, vol. No sé, chicos, sé que es genial, pero esto aún continúa. Siguen en la Cátedra del Otaku, aquí por Koneko Radio, expandiendo su locura. Lo sé, gracias, muchas gracias, gracias. I'm in a panic, get the hurry out there with miseries and miseries. てじゃない狭間に揺られて三大指輪は揺れて Hell 波の正体 M の正体歌う One, two, three, step on this dark stage Reach your flag マッチョワイト仮面の淵へ手をかけろたら骨が鳴るの Wars and Swords, Steams and Blood あふる力が不意に笑い出した冷たく midnight 夜の闇は俺同士 midnight Where is the sun out? Everything is stand out But it's so beautiful I'm so beautiful 戸惑いの中宿る desire 見渡せば sky and wind and sea 灰にさない絶対の支配のもの One, two, three, step to the royal throne Cast a spell, close enough 絶望を呼べ虚しさに酔い兵たちが舞う Shouts, unbox, breathe And then 穴の雲の実無慈悲は ¿Chicos? Ok. Eso pasa cuando no ponen atención en la cátedra otaku. Bien, así me gusta. Ok, chicos, estamos de regreso, pero se me hace, chicos, que algo no va a funcionar ahorita, pero la verdad no. No, miren, se me hace que vamos a tener que suspender el programa, chicos, la verdad. Así es, chicos, la verdad aquí, soy sinceros, justamente me empecé a sentir un poquito mal, chicos, la verdad, comento, creo que son unos problemas ahí con mi estómago y no me va a dejar estar aquí sentado. así es. A ver, déjeme checar algún punto, a ver, déjeme ver. Porque falta una hora, pero me siento mal, chicos. No quería hacerlo, chicos, la verdad, créanme, estuve con todas mis fuerzas, chicos, estuve aquí haciendo el intento, por supuesto, creo que tan largo para medir cómo me sentía, pero la verdad no puedo, chicos. Ah, caray, chicos, la verdad saben cómo me duele hacer esto, ¿verdad? Pero no voy a aguantar. No, la verdad no puedo, chicos. Es que miren, chicos, vamos a tener que ponerle pausa a todo esto. Vamos a tener que dejarlo así ahorita. Ahí, chicos, vamos a dejar esto en pausa, chicos. El tema lo vamos a recomendar otra vez lo que... ¿Qué? Vamos a ver que gustarlo, chicos, pero va a ser ya el siguiente programa, chicos. Va a ser el día de pasado mañana. Bueno, ya va a ser mañana. Pero así, chicos, miren, que nada más hacemos aquí, pero vamos a tener que vamos a tener que, la verdad, chicos, no quería, la verdad, pero no puedo. Voy a tener que ir a tomarme algo, chicos. Voy a tener que hacer algunas necesidades y tengo que ajustarme. Ok, chicos, vamos a poner en pausa todo esto, chicos. A ver si dejan aquí. Déjenme nada más agarrar algunas cosas, chicos, porque la verdad es que, comento, no voy a poder. Aquí, chicos, lamentable, porque ya tenían todo preparado, la verdad, pero bueno, el tema no lo vamos a dejar aquí tirado, chicos. Vamos a tener que vamos a tener que reponerlo, el mismo tema para el día jueves, chicos, la verdad, créanme, en serio. No puedo seguir, de acuerdo. Ay, me duele. En fin. Así que bueno, chicos, la verdad, lamento, no sé si aún ya estaban aquí escuchándome con ganas con el tema, pero sí, la verdad, chicos, no, pues, justamente me empecé a sentir mal apenas ahorita, chicos, la verdad, no fue algo que estuviera todo el día, sino apenitas que iba a entrar, chicos, fue cuando ya, como que algo me cayó mal, chicos, la verdad, con la comida, con la cena, la verdad, algo me cayó mal, y pues... Después me despido, chicos, nada más déjenme aquí, nada más me pongo aquí. Así es, déjenme lo pongo aquí, chicos. Pero bueno, lamentablemente, chicos, esto vamos a tener que dejarlo ya, el tema de Butum, chicos. Recuerden que necesitamos todo el Butum, lo vamos a tener que ya comentarlo así bien el día jueves. Créanme que no lo vamos a dejar tirado el tema, lo vamos a tener que reponer, lo vamos a dejar donde nos quedamos, chicos, créanme, así es, pero ahorita, chicos, la verdad, por hacer del destino y hacer de mi intestino grueso o delgado, pues no vamos a seguir ahorita. Así es que bueno, chicos, es lamentable, pero nos tenemos que retirar, no quiero tomarme algo y enseguida tengo que, no voy a ser sincero, chicos, tengo que ir al inodoro. Ah, es que bueno, no temáis, chicos, no temáis, que solo es por hoy. La verdad, aquí vamos a descansar, chicos, para que el siguiente programa, ahora sí vamos a hacerlo bien, todo directo. E inclusive, si es posible, chicos, creo que entraremos antes, ¿eh? Esto se va a reponer, chicos, créanme. Pero bueno, ha sido todo por hoy, chicos, la verdad. Ah, es que bueno, chicos, la verdad, también me siento más mal por dejar el programa que por lo que me está pasando ahorita. Pero bueno, ni modo, chicos, son unas cosas. Ya me estuvo alargando mucho, chicos, ahora que tengo que correr a hacer algo. Así es que se está dando risa, no sé por qué. Pero bueno, chicos, es lamentable, pero no se preocupen. Nos veremos en el siguiente horario. En serio. Esto fue la Cátedra Otaku, chicos, con su queridísimo Locutor Story. No se vayan a perder la misión, chicos, que la vamos a poner todo bien. Vamos, creo que incluso a entrar un poquito antes el día jueves, ¿eh? Se lo aseguramos. Bueno, chicos, cuídense por también el tema de Butum, chicos. La dejamos en pausa. Ahí es que el día jueves lo seguimos, chicos. Sayonara, chicos. Bye, bye. Chicos, parece que la clase ha terminado, pero no se preocupe, nos veremos en nuestro siguiente horario. Esto fue Cátedra Otaku, y chicos, no olviden hacer la tarea.